Radio Pedal, embajada y sin frenos. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de este cuarto ciclo de Hablando Ciencia. ¿Cómo está Cecilia Bertola? Muy bien, acá tratando de destapar la bombilla de mate. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes, Evita Rosa, que nos está operando. ¿Cómo estás, Paula Melgar? Gracias por saludarme, Cecilia Bertola. Muy bien, con este día cuasi primaveral. Vamos a contarle a la gente cómo hace para comunicarse con nosotros. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Pero ahora que ya la gente sabe cómo comunicarse con nosotros, vamos a contarles de qué se trata este programa, Hablando Ciencia. Bueno, les recordamos que este programa busca ablandar la ciencia hablando de ella y de mucho más. Queremos justamente compartir y trasladar los quehaceres científicos de la investigación científica, bueno, y trasladarlos a la comunidad toda, bueno, una parte de la comunidad, ¿no? A lo que nos escuchen. Muy, muy positiva. A propósito de eso, los parroquiales de hoy, Cecilia Bertola, están de la mano de la difusión científica. Contanos. Te voy a contar todo. Que se vienen el una segundo, tormenta, sí, se viene. Un segundo ciclo de charlas, investigadores y colecciones del Museo Nacional de Historia Natural. El Museo Nacional de Historia Natural invita a su segundo ciclo de charlas, donde buscarán introducir al público a las principales características del acervo patrimonial del museo. Cada día, un investigador o investigadora contará sobre su labor diaria, sus principales temas de investigación y presentarán una colección del museo. El Museo Nacional de Historia Natural es una de las principales instituciones del país que desarrolla y conserva colecciones científicas con fines de investigación, divulgación y educación. Cuenta con colecciones botánicas, zoológicas, paleontológicas y geológicas, totalizando un acervo de más de 400.000 ejemplares, convirtiéndolo en el principal repositorio de información primaria de biodiversidad del país. Además, cuenta con unos 1.000 ejemplares denominados ejemplares tipo. Se trata de especímenes sobre los cuales se basó la descripción de una especie nueva para la ciencia y que son únicos en el mundo. ¿Estás escuchando bien? Estoy escuchando atentamente, Melgar. Investigadores y colecciones del Museo Nacional de Historia Natural tuvo su primera edición en 2018 y se volverá a realizar este año a partir del sábado 17 de agosto y todos los sábados que le siguen hasta el 5 de octubre. A las 16 horas. Pasado mañana. Pasado mañana, a las 4 de la tarde, en el museo que se encuentra en Miguelete 1825. Te voy a contar, Cecilia, que esta actividad, que es abierta al público en general, tiene 8 charlas de diferentes temas. El 17, este sábado, va a haber una charla introductoria a cargo de Javier González y luego se va a presentar la colección Mamíferos a cargo de Enrique González. El 24, el sábado siguiente, Sebastián Serra hablará sobre insectos y peces. El 31, Washington Jones hablará sobre aves. En septiembre, el 7, Andrés Rindernech hablará sobre paleontología. El 14, Meika Valdivia sobre botánica. El 21, Diego Arrieta sobre anfibios y reptiles. El 28, Sabina Woldeck sobre invertebrados. Y cierra este ciclo el 5 de octubre, Meika Valdivia con mamíferos marinos. Buenísimo. Todo esto entonces es todos los sábados, a partir de este sábado a las 4 de la tarde en el Museo de Historia Natural. El Museo Nacional de Historia Natural, que queda en Miguelete 1825. Si ponen en el buscador Museo Nacional de Historia Natural, van a encontrar allí todos los datos sobre estas charlas. Buenísimo, Melgar. Muchísimas gracias por esos parroquiales. Y vamos a inaugurar un espacio nuevo. Ya te veía. Estás contenta. Estoy muy contenta. Estás contenta. No hay nada de cifras. ¿Cómo hoy le gusta chiviar a Melgar, eh? Antes de largar este nuevo espacio, voy a agradecer públicamente a algunos compañeros de mi trabajo que ayudaron y colaboraron en este experimento. No, pero es cualquiera que vengas a discutir esto acá. O sea, no da, me parece que no da. No, yo para mí que está bien porque los datos que tiraron eran bien certeros, digamos. Sí, para mí está bueno lo que dijo. Pero hay evidencia empírica. Ustedes discúlpenme, pero lo que yo he leído por ahí no me garantiza. Bueno, pero bueno, que la evidencia empírica está comprobada para ellos, pero vos comprobaste. Bueno, yo leí todos los libros. Capaz que tenés que leer un poco más, me parece, no sé. Ah, no, pero aparte yo tengo una conocida que me dijo que a ella nada que ver. O sea, lo que están diciendo ellos tampoco es así. Mira, si nos vamos a guiar por lo de la vecina y lo de la vecina y lo de la vecina, yo la verdad, no sé. Me y parece bueno, que estamos discutiendo otra cosa. El tipo que dijo en la radio, no sabemos quién es lo mismo. Aparte, no fue la que se murió. Por eso, se murió de eso. No, pero hablando en serio, yo no sé si es leer un poco más. Me parece que hay un poco de cuestión de fe ¿Y también. ¿Y de dónde ¿eh? Vos sacás todo? No, y bueno, yo confío no, en no esa publicación. No, no sé si es cuestión de fe. Ah, creo que cuestión sí. De fe es como negar el conocimiento. Totalmente. Oh. Aparte, está, ¿qué onda? Viene cualquiera y te dice esto es así. No, no, no, porque a ese cualquiera no le tengo fe. Claro, pero justamente es lo que te estoy diciendo. Yo te estoy dando datos, que lo saqué de lecturas que hice y vos me estás diciendo que no. Tata, no, pero... Con la propiedad que te da el entorno... Me estoy sintiendo un poco atacado. Hablando sin saber. ¿Qué es un escuerzo? Creo que es un erizo, que es un animal. Es cuando el cuello hace un esfuerzo demasiado grande. Yo creo que es un animal también, pero me parece que es algo más tipo un celular o alguna cosa de eso. ¡Ah! Es un sapo. Justo. Es un animal, me parece más bien algo marino o batracio o por el estilo. No, no tengo idea. Ni idea. Nunca escuché esa palabra. No tengo miedo. Es un sapo. Es un animal. No sé más. Ni idea. Jamás había escuchado esa palabra. Es un tipo, algo que tiene que ver con las ranas, antes de las ranas o antes de algo de batracio. Es un estado de los batracios en su proceso evolutivo. ¿Qué es un escuerzo? Es un tipo de sapo o algo así. O rano o rana, no sé, es un bicho parecido al sapo. Y yo lo uso para decir cuando algo es feo, es un escuerzo, es algo... feo, en especial seres vivos que no son muy bonitos. Bueno, Cecilia Bertola, ¿qué es un escuerzo? Yo la verdad que estoy con esta gente que dijo, no tengo ni idea. No me puedo imaginar, estuve toda la tarde pensando qué era asociación libre de ideas y no me salía nada. No podías asociar siquiera. La compañera que habló sobre el uso más de adjetivo de esa palabra es de mi generación y sí, nosotros usábamos esa palabra como un insulto. ¿Sos un escuerzo? Sos horrible. Sos un gran escuerzo, como sos muy indicando espantoso. La propiedad de un ser humano que tiene que ver con cosas peyorativas. Exactamente, pero nunca lo usé como un sustantivo, como un escuerzo grande. El escuerzo grande es un anfibio, por ejemplo. Resulta que este escuerzo, tiene el nombre en latín, que no lo voy a repetir porque lo practiqué, pero no me sale ahora, es un anfibio, una especie de sapo grande y de cuerpo grueso, de coloración dorsal verde, con manchas irregulares rojas y amarillas. Tiene una enorme boca y ojos salientes con dos pequeñas protuberancias en la cabeza semejantes a cuernos. Tiene una longitud que varía entre los 8 y 14 centímetros. Su dieta es variada e incluye a otros anfibios. En Uruguay habitan las zonas de pastizales arenosas asociadas a lagunas y a bañados semipermanentes. En este pequeño experimento vimos que muy pocos conocían a este bichito que forma parte de nuestra fauna autóctona. Pero en este programa no vamos a hablar del escuerzo. Y no vamos a tirar fruta, ¿no? No vamos a tirar ni fruta ni animales, ni fauna vamos a tirar, pero vamos a conversar sobre la importancia de conocer para conservar y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Bueno, estamos acá con la presencia de Martín Buschiazzo. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, vamos arriba. Les contamos que Martín Buschiazzo es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y es profesor en Ciencias Biológicas en el Instituto de Profesores Artigas, el IPA. Está cursando, puede ser, la etapa final de la maestría en Manejo de Vida Silvestre en la Universidad Nacional de, de Córdoba, Argentina. Fue docente colaborador en talleres y seminarios de etología en primer y cuarto año de la licenciatura en Ciencias Biológicas desde 2006 a 2012. Actualmente trabaja como docente de biología en secundaria y desde 2011 y es docente en la Tecnicatura en Control Ambiental de la UTU desde 2012. También docente del IPA desde 2017 y docente e investigador en el Museo de Historia Natural Carlos A. Torres de la Loza, que es el nombre del museo, el nombre del museo y del que nos está contando hoy Paola Melgar. Tus trabajos de investigación han sido principalmente en etología y ecología, principalmente en mamíferos, además de conocimiento en fauna autóctona en la población. Y estos trabajos los presentaste en diversos congresos internacionales y nacionales, etcétera. Esto va para que la gente sepa con quién estamos hablando. Sí, a mí me gustaría también saber con quién estamos hablando. ¿Qué es la etología? Es la ciencia que estudia el comportamiento desde el punto de vista biológico. Ok, hablamos de esto en el programa pasado. Que hablamos de los pececitos anuales. Hay que en docencia siempre nos dicen que hay que remachar conocimientos cada clase, así que bueno, segunda semana, segunda. La estudiante Cecilia no estudió para hoy. Martín, te invitamos principalmente por dos investigaciones que nos llegaron, que nos compartiste. Una que tiene un título muy singular, de las aves que vuelan, la que más me gusta es el chancho. Así vendimos este programa el jueves pasado. Y queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata esta investigación tan pintoresca. Bueno, tiene un poquito de historia esto. Voy como por el final y después vuelvo para atrás. Perfecto. Fue un trabajo que presenté en el quinto congreso uruguayo, el cuarto, perdón, congreso uruguayo de zoología, y versa sobre qué tanto conocemos o no nuestra fauna autóctona, y a grandes rasgos es la gente conoce poco y por eso jugar con un... Partieron de la hipótesis que nadie sabe nada, ¿no? Claro. Así lo propone. Partí de esa hipótesis, la confirmé y dije, vamos a ser un poco rupturistas. En un momento pensé en ponerle un nombre más bueno. ¿Cuánto sabemos de la fauna autóctona? O... Dije, no. El hueso. Sí, ¿no? Sí, sí. El nombre de fantasía. Claro, dije, bueno, hay que a veces romper solemnidades. Y bueno, dije, me agarré en un momento de romper solemnidades. Bien, pero en esta investigación, ¿cómo demostraste que sabemos muy poco? Bueno, inicialmente esto fue una investigación que surge de mi imaginación. Yo, como bien dijeron, hice Facultad de Ciencias, hice el IPA, y siempre había estado vinculado a investigación, o sea, como ayudante de cátedra en facultad. Parte de la formación que quise ir agarrando fue ayudar en distintas investigaciones. Y después que me dediqué más que nada a la docencia, es como que me estaba faltando el bichito de investigar. Era como que necesitaba meter datos y analizar y esas cosas que hacemos. Y dije, tengo tantos grupos, bueno, voy a empezar a jugar y preguntar con ellos a ver qué saben de nuestra fauna. Totalmente. Aparte fue un año... Sí, eso fue en 2012 que lo comencé. Y dije, bueno, a ver cuánto conocen. Hice un breve cuestionario. Les pedí a mis estudiantes. ¿A otro tipo de mamíferos? Claro, otro tipo de mamíferos. Que nombraran 5 especies de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios de nuestra fauna. Nombre común, simplemente. Uh-huh. No, nombre científico, por supuesto, porque. No. Apenas una vez que conoce uno, menos va. Es que, y ahí me detengo, te detengo un segundito, sí. Es que justamente si yo tengo que nombrar 5 anfibios, lo primero que hago es pensar que es un anfibio. Bueno, ¿no? Eso. Es como, porque mamífero puede ser que me salga alguno, ¿no? Llego reptiles también, pero ya cuando llego anfibios. Fue lo que sucedió, te tenía que explicar qué era, y bueno, ese grupo menos conocido, salvo. Uh-huh. Los datos dieron que dentro de lo poco que se conocía, anfibios era el grupo. Ahora, repetime los 5 que eran anfibios, mamíferos. Reptiles y aves. Reptiles y aves. O sea, vertebrados terrestres, por decirlo de alguna manera. Y luego les pasaba una serie de imágenes, eran unas 16 imágenes de mamíferos. Me gustan los mamíferos, soy defiendo la mamiferosidad nuestra. Y bueno. No, y... así el mamigraficidio. ¿No? No, no, totalmente. Todos vivos, como no. Y en buenas condiciones. Y bueno, y tenían que, eran imágenes y tenían que nombrar qué bichito era, qué animal era el nombre. Y bueno, con eso junté una serie de datos y. Y estando en casa, me acuerdo, de más de 150, o sea, un lindo número. Yo lo presento en un congreso, en el no en este que presenté, sino en el anterior. Y dije, sí, no, ¿qué hago? No sé qué. Mi pareja aquel entonces me dice, vos dale. Está bueno, es un trabajo que... O sea, aparte los científicos muchas veces vamos hasta el hueso en cosas muy micro, muy chiquitas, preguntas muy complicadas. Y a veces las preguntas más sencillas quedan de lado. Y fue bueno... Pregunta sencilla, contexto sencillo, vamos arriba, salón de clase y... Buenísimo. Y también es como para demostrar que los docentes podemos hacer ciencia en clase. Claro. Que a veces esa cuestión de no, la investigación queda en determinados ámbitos, era bueno, acá se puede y acá está el ejemplo. Sí, y también otra cosa que me parece que está buena, que es pensar que en esto que decís, ¿no? Que a veces las investigaciones van como al hueso o a lo micro, a lo súper específico, pensando, por ejemplo, en los batracios o... especies así que no sabemos qué son, capaz que tenemos que pensar qué son, o los anfibios, pero si por otro lado la población con la que trabajás cotidianamente no sabe qué es eso, es como hay una, se contrarresta, ¿no? Claro. Esto de ir a lo específico y saber mucho sobre lo específico, pero en otras áreas se desconoce absolutamente del término más genérico, ¿no? Totalmente. Como... hay un precepto en conservación que es no se conserva lo que no se conoce, claro. Y siempre trabajé en pos de la conservación, o sea, más allá de lo académico, siempre entré a la biología por el interés por la conservación. Yo veía a Jacques Cousteau de noche en la tele blanco y negro y todas esas cosas. Y bueno, y siempre por ese lado, bueno, a ver, ¿qué conocemos? Vamos a abrir, y mi hipótesis era, se conoce poco, y bueno, más allá de comprobarlo, lo presenté en ese congreso, ya fue con un nombre más formal en la primera instancia, tipo conocimiento de fauna en el sistema educativo, algo de eso, ¿verdad? Y luego en el 2015, cuando entro al museo, le digo a la directora, mirá, hice este trabajito antes, me gustaría replicarlo con los grupos que vienen a las visitas guiadas del museo. Hay un público enorme, son estudiantes, al museo van desde... niños de 3 años de un CAIF hasta adultos de formación docente, liceos nocturnos. Dije, bueno, agarré los de secundaria porque es... Para mantener la variable. Claro, o sea, no ampliar porque en primaria, y, bueno, por cuestiones de estructura de conocimiento, de cómo se va formando, las complejidades tienen que ser distintas. Dije, bueno, trabajé en esta franja de edad, trabajémosla, siga, continuemos esto. Y bueno, y básicamente lo que fueron los datos fueron confirmando y reafirmando el escaso conocimiento. Claro, para en esta investigación de las aves que vuelan, la que más me gusta es el chancho, desconocimiento de la fauna de vertebrados tetrápodos autóctona del Uruguay. Tetrápodos, si querés hacer una investigación acá entre nosotros dos. Tetrápodo sería todo bicho, todo animal de cuatro patas. O sea, vertebrado de cuatro patas, salvo peces, el resto... son tetrápodos, más allá que las serpientes los pierden evolutivamente y podemos entrar en miles de detalles, se refiere a eso, a mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Ahí va. Tremendo disparador, me imagino, para trabajar todo esto con los estudiantes, ¿no? Porque partiste una hipótesis y supongo que después habrás, con la excusa, laburado un montón. Sí, lo usé para hincarle el diente. Los planes de secundaria, además, trabajamos la parte de diversidad, de ecosistemas, son en primero, en tercero, en quinto año. Y después los ejemplos de clase eran machacar nombres de especies nativas, nada de león y la cebra, sino bueno, el carpincho, el puma, el hornero, que hay un montón de aves que aves, lo dije espontáneamente, porque es como el animal más que podemos ver más fácil, de día vuela, tiene colores, llama la atención, claro. Después hay otros que son nocturnos, más chiquitos, más complicados, o que viven. La investigación vos la hiciste con gurises de montevideanos. No. Ajá. Primero que nada, yo soy docente en secundaria en Maldonado. Bien. Ella tenía un grupo grande. en ese momento trabajaba en dos lugares, un público y un privado. En público con adultos en nocturno, así que también eso me ampliaba el rango etario. Trabaja en un liceo de Solimar en su momento también y en Montevideo. Y al museo van de todo el país. Si bien la mayoría son de Montevideo, pero había grupos de Florida, de Maldonado, de Colonia, de San José. O sea, se puede decir que trabajé con... con gente, ahí va, porque no es lo mismo hacerle esta pregunta a un montevideano, discúlpenme, que no, a claramente. Una persona que vive en el campo, ¿no? No. Que va a tener otro contacto con... Pero aún así, a nivel conocimiento, no dieron grandes diferencias. No, qué interesante. No. Una vez hablando con un amigo guardaparques, me dijo, el de ciudad es de ciudad, sea donde sea. Claro. Ah, y me quedó picando. No eran liceos rurales ni no, eran de ciudades del interior. Claro. Más grandes, más chicas. Pero ciudades. Citadinos, en fin. Sí. Porque una de. Cuando leía tu resumen, en esto de las aves, trabajé muchos años en una escuela rural. Y los gurises del campo. Los de campo tienen. Conocen, bichitos. O sea, hay como un conocimiento. No sé si llegan a los anfibios, pero hay un conocimiento de bichos que. Que excede al chiquilín. Es más, y una de las cosas que me sorprendió en su momento fue un par de grupos puntuales de la periferia de Montevideo que tenían mucho conocimiento. Claro. O sea, que es esa claro. cuestión, creo que, si luego seguiría profundizando en esto, trabajar medio rural urbano o semiurbano, claro. Porque había... otro conocimiento. Algunos te dicen sí, porque voy a cazar y ahí decís... Claro. Bueno, eso es en la etapa siguiente. Claro, sí. Che, primero identificalo para después saber no de mi observación, como habías dicho. Pará, porque una cosa que me estaba preguntando ahora es si viste diferencias de conocimiento entre algunas especies u otras. Es decir, aunque sean todos como urbanos y más o menos todo el mundo reflejó tener desconocimiento en general, si viste como, no es a esta especie la conocen más que a esta otra. Las de las monedas. Ahí va. Fueron las más nombradas espontáneamente. Claro. O sea, carpincho, mulita, tatú, que si bien la moneda dice mulita, y hago una salida. Están las cartas. Están las tatú. Cartas también. Pero la de la moneda no es ni siquiera una mulita, después explico por qué. Y bueno, ñandú. El tero también es muy conocido. Claro. Fueron como los más conocidos. Y no es una mulita porque la mulita tiene en el caparazón 7 bandas móviles. Que son las del centro, las que son como distintas. Cuenten siete las bandas que... móviles desarrolladas. Móviles es que tiene como o sea, como que puede curvar un poco el dorso desde esas placas del medio. No tanto como el tatú bola, que fue la mascota del Mundial de Brasil, que no hay en nuestra fauna, que se hace una bola entera. La mulita tiene cierta... como una suerte de, ¿cómo es esto? Acordeón. Parecido, sí. ¿Y el de la moneda cuántos tiene? Ay, me perdí cuando los empecé a contar. Es como una especie nueva para la ciencia. La moneda de un peso tiene es una... es un error de... sí. Pensé que era otro bicho. No, es algo que... es una especie que no la conocemos solo en la moneda de peso, que está por extinguirse. Claro, también. No vale nada. Hay que llevarla a la colección del Museo Nacional como especie de tipo. Única en el mundo. Claro. Y a punto de no conocerse. Martín, trabajás en el IPA como profesor de profesores. Sí. ¿Usaste esta investigación para trabajar con...? La he trabajado en clase, se las he mostrado. También como ejemplo de esto se puede hacer. O sea, no salgamos del IPA pensando en que solamente vamos a llevar una libreta de profesores, dar clase e irnos, sino que podemos volar un poquito más y generar recursos, instancias. Y sí, también trabajo... Yo di zoología. Zoología 1 es más que nada invertebrados, pero igual buscaba ejemplos de nuestra fauna para trabajar. Y un taller de cuarto año que es vinculado a algún centro de investigación. Soy como el docente responsable de eso. Y siempre trato de que conozcan lo nuestro. Uh-huh. ¿Algún centro de investigación decís que haces como una articulación claro, entre los docentes sí. con alguna instancia donde ellos se insertan en actividades de investigación? Sí, que puede ser universidad, Clemente Estable, algún museo, hasta unidades ambientales de las intendencias. O sea, puede ser en cualquier sitio. Es como una experiencia de investigación de unas 40 horas prácticas, más después complementamos con teóricos de concepto de ciencia, o sea, la enseñanza de la ciencia y bueno, cómo articular el conocimiento científico con la docencia, que es clave, porque la ciencia va a una velocidad, es muy rápida y aparecen cosas nuevas y hoy en día con la información como circula tan rápido, a veces te viene un estudiante y te dice, yo leí esto, vi esto, me dijeron esto, y uno tiene que estar como, por lo menos dar una respuesta, la verdad no la vamos a saber siempre, no vamos a conocer todo, a veces me dicen, no, vi tal cosa, y digo, pará, mostrámela, déjamela ver, o te dicen, no, vi una foto de un bicho en tal lado, no sé qué, ¿es verdad esto? Y déjamelo ver primero. Pero bueno, como generar esas herramientas para los futuros docentes. ¿A ¿Hace cuánto que está esta dinámica de que se inserten en actividades de investigación los...? Desde el año 2010. Ahí va. Yo estoy ahí desde el año pasado, pero desde el 2010 viene. Es más, una anécdota. Yo fui investigador que recibía compañeros míos del IPA en su momento. Ay, no. Facultad fue como muy raro la primera vez, porque justo un grupo eligió a mi tutora de grado cuando estaba haciendo la tesis, y ese grupo eran compañeros míos, y fue tipo, ¿qué estamos haciendo acá? Fue muy loco ese, pero muy lindo también por... Che, y nada que ver, perdón, un paréntesis, pero ¿solo en el área de ciencias está implementada esta modalidad o es parte del IPA en general? No, en biología. En biología. Sí. La coordinadora de biología hizo un muy buen trabajo vinculando. Claro, porque eso es... Y es excelente. Claro, me voy para otras áreas y cómo refleja también eso, ¿no? La desconexión que hay entre... Las otras ciencias. Claro, y está, no importa. Podemos discutir y hablar otro día, largo y tendido. Son como las cosas que hacen también, porque también esto que vos decías, ¿no? Como que el docente no tenga instancias de investigación y en áreas como ciencias es como, bueno, quizás no seas investigador, pero sí conocer los métodos que se trabajan, cómo se genera más el conocimiento, yo qué sé, es como obvio, ¿no? Más allá de... Pero bueno. Yo voy a volver a la investigación, de que el ave que más me gusta es el chancho. Y como todos saben, a mí me encantan las cifras, y cuando leí tu resumen me llamó la atención la cantidad de especies que viven en nuestras tierras, pero también me llamó la atención la cantidad de porcentaje de personas que no saben de alguna de ellas. Y mi pregunta viene a, ¿valía decir gato, perro, vaca? No son autóctonos. Por eso, partir de esa base. Ahí va. Esos eran erróneos. Ahí va. Esos gato, no, perro, no jugaban. Esos fueron bastante nombrados. Hay como esa cuestión de... Vamos al campo y vamos vacas. Claro. Vaca, caballo, perro, gato. Claro, sería lo como doméstico lo... y lo de producción. Ya ahí va. Rápidamente así. Eran muy nombrados. Ahí va. Y es como hincar que no, bueno, sí, hay una producción, todo bárbaro, los animales domésticos, divino, cumplen su rol como mascotas, pero no son de nuestra fauna. Y vuelvo, y capaz que ahí muestro toda mi ignorancia, pero perros, hubo los cimarrones, eran pero en nuestros, realidad, pero no. No, los trajeron, inicialmente y después, bueno, se reprodujeron libremente. Ahí va, acá, ahí va, pero y, no hay entonces... Como nosotros, digamos. Como, ahí va. No hay una especie que autóctona nuestra. No, o sea, los más cercanos son los zorros. Ahí va. Que son otros cánidos, pero no son... Bien. No son perros. Ta. El perro viene directamente del lobo, que es del norte, de Europa y Estados Unidos. Perfecto. ¿Y tenemos zorros autóctonos? Sí, tres especies. Ahí va. Zorro de monte, zorro de campo y el aguaraguazú. Ahí va. ¿Y cuál es la especie que menos se conoce? Uf, en realidad lo que pasa es que hay muchas que ni siquiera se nombraron. Claro. Mamíferos hay cerca de 120 especies actualmente conocidas, de las cuales muchas son roedores, o sea, dentro de lo que son genéricamente ratones de campo, o hay varias especies de murciélagos. Murciélagos. Claro. Así que la que menos se conoce. No. Ahí va. ¿Y dentro de las imágenes que jugaba, sí, había el pecarí, fue muy poco nombrado, que después de eso justo hubo una suelta de liberación, que los mandaron, fueron un par de inteligentes a cazarlo después. Esa noticia, que por lo menos nosotros la recordamos todos. Sí. Pero por suerte, por los datos que se manejan, parece que siguen estando. Uh-huh. Pará, y a vos que te gustan las cifras, dijiste que más o menos 120 especies de mamíferos, 455 de aves, sí. 71 de reptiles y 48 de anfibios. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto de las aves? Que justo hoy estaba hablando de la diferencia entre un águila y un halcón. Sí. ¿Cómo para un urbano como yo, cómo distinguís uno? Entre un águila y un halcón, un urbano no es tamaño lo que una persona que no esté en el tema les puede decir. En la ciudad, acá en Montevideo, tenemos halconcitos y halcones más que nada. Águilas no llegan. Así como para montevideano. ¿Y la diferencia entre un sapo y un escuerzo? Un escuerzo sería una especie de sapo. Ah, ahí va. La diferencia genérica entre sapo y rana, más allá de que científicamente rana se refiere a un género puntual, o sea, un grupo puntual. Las ranas son como más gráciles, más estilizadas, de piel lisa. Los sapos son como más rechonchitos, con piel con rugosidades y verrugas. Es como la gran diferencia a nivel empírico, por lo menos a nivel de manejo primario, ajá, rápido. Porque en esta pregunta que hicimos acerca de qué es un escuerzo, por ejemplo, la palabra escuerzo no está registrada en Uruguay desde 1990, una cosa así, o sea que antes se usaba. Escuerzo, no, además, escuerzos tenemos dos especies en Uruguay. El escuerzo grande, que es el que nombraron, que si ven uno se parece a Zapito, el de los osos gomi, como muy parecido, que no hay registros en Uruguay desde hace unos cuantos años, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que eran como 40 años que no hay registros, o 30 años, y el escuerzo chico, que sí, que es más común, son las dos especies que hay acá en Uruguay, uh-huh, de escuerzos. Ahí va. Pero no... Es como, de repente los conocíamos de verlos, pero les decíamos sapos, sí, no, sí, no la palabra escuerzo. Parece es que existe esa cuestión de lenguaje cotidiano, ¿no? Yo no hablo como científico permanentemente, no voy a decir este es el nombre del escuerzo, sí, me lo acordaba. ¿Qué es? Decilo. Ceratrophis ornata. Exacto. Pero no, si estoy en clase es como, bueno, hablamos los nombres comunes, les nombro, les presento, les digo el nombre científico tal. Sépanlo, es información que existe, pero ni siquiera yo me acuerdo de todo. Claro. O sea, me acuerdo de las especies son las que más trabajo o alguna que me causa como interés o intriga o me queda marcado, pero después voy caminando y veo, digo, no sé, un hornero. Claro. Sí. Antes de que nos eches a escuchar algo, ¿esta investigación la hiciste con algún tipo de financiación o algo o fue bien así? A pulmón. A pulmón. Sí. En realidad lo único que necesitaba era hojas y, claro, y lápices. O sea, no, y bueno, y la computadora con la cual pasaba las imágenes. O sea, no requirió financiación de ningún tipo. Que también es algo que está bueno a veces decirlo. O sea, la financiación en ciencia es importantísima. El 1%, vamos a ver si llegamos al próximo periodo, pero hay cosas que también se pueden, claro, hacer. No, por eso te preguntaba también, como en esto de que a veces es como, no, la financiación no sé cuánto, pero por otro lado, esto mismo que estás diciendo, hay cosas que igual se pueden hacer o inquietudes que se pueden... Uy, ya sí, estoy divagando. Perdón. Muy aguerrida. Nos vamos a hacer una pequeña pausa con una música que no tengo la más pálida idea de cuál es, pero ya me va a decir el Seba Rosso. Y vamos a volver para hablar de esta idea que vos ya pusiste arriba de la mesa, que es conocer para conservar. O sea, ¿qué pasa ahí después? Vente, veo que miras rama, pico, pasto y no encontrás. Con tu pecho amarillo vas pintando el cielo de una sola vez. Ará, ay, ay. Vente, veo que querés. Vos no tenés patas, tenés pies. Tus saltitos parecen como un bailecito cuando te moves. Ará, ay, ay. Es tu canto la dulce siesta, tardes de calor. Sos el árbol dormido, cada nido, cada flor que canta así. Bicho feo que soñás, bien te veo cuando te perdés. Van crujiendo las hojas cuando con el pico vos las removés. Ará. Estábamos con el tema Vente Veo de la banda Los Lunes Lluvia. Bueno, y estamos con Martín Buquiazo, que nos estaba contando. Ahora vamos a pasar a hablar sobre esto de conocer para conservar. Lindo lema. Sí, fue como, bueno, la segunda parte o la investigación que surge a partir de la anterior. O sea, bueno, no conocemos nada. Nada no, pero bueno, conocemos poco. En general, bueno, tratemos de generar alguna instancia de a poquito empezar a conocer o por lo menos generar algún recurso, que como lo planteamos siempre que presentamos este trabajo, decimos, bueno, no es la verdad revelada, no es lo último, se aceptan sugerencias y mejoras y apuntar para que conozcamos. Hago un paréntesis, me encanta la actividad del Museo Nacional que comentaron ahora, o sea, es un museo hermano y amigo, que muestre las cosas, que haga actividades de difusión. Me parece que si hay muchos que apuntamos a lo mismo, vamos a lograr que la gente se entere, conozca y sepa. Entonces, ahora me vas a desasnar, porque pensé que el Museo Nacional de Historia Natural tenía dos sedes, y son dos museos diferentes. Es una confusión común y habitual. Dos especies. Es como el escuerzo del sapo. El Museo Nacional depende del Ministerio de Educación y Cultura, sé que está en la calle Miguelete. Históricamente estuvo en el Teatro Solís, cuando se hace la reforma se muda y hay un montón de complicaciones en el medio que bueno, no voy a entrar en detalle. Uh-huh. Ahora que se está mudando, es más, he hecho trabajos en colaboración con gente de ahí, tengo muchos amigos ahí. Todos los que nombraron que van a presentar cosas los conozco. Son excelentes personas, investigadores y amigos. Y nosotros, el Torres de la Llosa, depende de secundaria. Está en el edificio de Guiaba. Uh-huh. La entrada por Eduardo Acevedo al costado de las canchas de básquetbol. Y bueno, somos dos instituciones con perfiles diferentes. ¿Y el de ustedes se llama Museo de Historia Natural? Le sacaron el claro, ¿no? Porque no es nacional. Nacional refiere a las cuestiones de Estado Central, del Poder Ejecutivo. Bien. Y nosotros, es de Historia Natural, Torres de la Llosa, que fue el primer director cuando se funda el museo, que se funda junto con el edificio Guiaba, que era la parte del Gabinete de Historia Natural de Educación Secundaria, preuniversitaria en ese momento, o sea, que dependía de la universidad. Sí, sí, sí. O sea, todas esas historias, es una de larga data, y bueno, y siempre tuvo un perfil más hacia lo educativo, divulgativo, y bueno, cada institución con su carácter, con su perfil. Pero hemos hecho cosas en conjunto y supongo que seguiremos haciendo. Porque la idea es aunar esfuerzos en realidad y no separar. Claro. Che, y con respecto a esto de conocer para conservar, me estaba preguntando ahora si hiciste alguna pesquisa sobre qué significa para los estudiantes conservar o si tienen alguna práctica de conservadurismo. No hice esa parte. Vos sabés que la puedo tomar en cuenta para la próxima. Uno va captando ideas. No, y vuelvo un poquito a lo que era. Volviendo a los grupos de visitas guiadas del museo, que teníamos una cantidad de público cautivo, por decirlo así, todos los años, dijimos, bueno, primer año el conocimiento es poco, tratemos de generar actividades en la visita que la cambien el perfil para que se vayan con algo. O por lo menos, entre comillas, obligarlos a pensar y a reconocer especies nativas. Porque el museo, dentro de sus piezas más llamativas, tenemos una especie no nativa que es un tigre. Hay un tigre taxidermizado, precioso, y como que, el tigre, divino, bárbaro, pero es como que vean todo lo demás que hay. Y resultó que, bueno, les preguntábamos, bueno, que dijeran el nombre de 5 animales nativos, de los que quisieran, y después, bueno, les dábamos unas tarjetitas con imágenes de animales nativos, de fauna nativa, y los repartíamos en grupos. Era como, bueno, una cacería, claro. A ver quién llegaba primero y quién reconocía primero los animales en la cartelera y anotaba unos datos y en la exposición, en la muestra. Y eso hacía que los gurises fuera muy dinámica la visita. Estaba muy buena porque además generó algo que no estaba previsto en nosotros, que fue una apropiación del espacio museo mucho mejor. Veías a los gurises tirados en el piso anotando, yendo y preguntando cosas y... lo cual fue mucho más dinámico para ellos, mucho más divertido, y bueno, buscaban la información, y a la vuelta le preguntábamos el nombre de 5 especies nativas de vuelta, pero que no podían ser las de su equipo, ni las 5 anteriores que nombraron. Fueron con el bocho. Sí, claro. Sí, les quemamos la cabeza. Nunca les preguntamos después si querían conservar. No, pero en la visita sí iba mucho el tema de conservar, de no cazar, de que buscarle la sensibilización desde el discurso, digamos, claro. Trabajándola. Y apropiarse del museo desde otro lugar, no claro. Solamente hacer una recorrida y volviendo. Sí, una recorrida fría, ver en esta vitrina y tal bicho, tal otro, sino que ellos mismos la vayan haciendo. Además, a uno como guía del museo también, nos sacaba trabajo, entre comillas, porque no estábamos hablando permanentemente, claro. Era otra dinámica, venían y te preguntaban y te pedían y pedían que les diéramos alguna pista donde estaba algún animalito, ¿no? Y nos decían, este no está. No, pero buscalo, cuidado, fuiste a tal piso, al otro, te recorré. Y se generaba una interacción mucho más linda con los gurises que van. Y también ese de que se iban conociendo más, o por lo menos en ese momento tuvieron que buscarle otra vuelta a nuestros bichitos. Y, uh-huh. y bueno, si queda o no después a futuro uno... Claro. Habrá que hacer otra investigación claro. y seguimiento de esta gente de acá 10 años. Sí. Claro, pero ya presentar una dinámica diferente de cómo recorro un museo, de cómo busco, ¿no? Nosotros los adultos capaz que encontramos nuestras formas de recorrer un museo. Sí. Pero para los chiquilines es a veces tedioso llevarlos todos juntitos y no toquen, no esto, y escuchar claro. guía y vas, ¿no? con el recorrido que. Lo único que les pedimos es ojo con los vidrios de las vitrinas. Claro. Y sí, a veces vienen grupos de liceos, de escuelas, sí, vengo porque el profe de biología quería venir acá y la pero con eso de la competencia entre ellos y no había premio ni nada, es simplemente el orgullo de decir fui primero, hice todo bien, les motivaba distinto. Sí, el desafío de encontrar, claro. de buscar y no es solamente de hacer ese recorrido. Y nos decían muchos, principalmente los del interior que vienen a Montevideo un día y hacen 40 todos, cosas juntas. Sí. Dicen, pero venimos de tal museo, fue aburridísimo, este está de buena. Nos habló una mujer, un hombre, todo aburrido, no sé qué. Y ustedes están buenos. Nos no digas el nombre de ese museo. No. Off the record. Cuando trabajar en un museo implica un conocimiento extra a ciencias biológicas. Totalmente. ¿No? ¿Qué formación tenés vos sobre eso? ¿O te fuiste haciendo? Me fui haciendo. Me encantaría hacer cosas de museología. Hay estudios. En Uruguay hubo una generación de una tecnicatura. En humanidades. Y fue una generación sola. Lamentablemente no siguió, pero estaría buenísimo. En otros países hay licenciaturas y maestrías en museología, que está bueno. Pues todo un arte diferente, una ciencia diferente, cómo plantear una exposición de un museo. Y que hoy en día no es, o sea, años antes iba al museo, veía todo ahí, qué lindo fui. Hoy en día se buscan otras experiencias también y es necesario. Uh-huh. Sí, te iba a preguntar, porque justamente me llamó la atención, o lo entendí, o lo veo así, ¿no? Como un contraste, ¿no? Por un lado, como esto de conocer las especies nativas vivas, como dijiste, como cuando empezamos el programa, ¿no? Que no estén muertas. Claro. Y por otro lado, trabajar eso a partir de un museo que yo lo asocio con, bueno, todo lo que ya no existe y está ahí, como decías, sí, el tigre, sí. ¿no? Como, digamos, como fauna que está al alcance relativo de las personas o que están vivas en nuestro territorio, claro. que se acceda mediante un museo, ¿no? Que es como, me parecía claro, como... Los tenés muertos ahí. Claro. Bueno, los mato para llevarlos al museo. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es que, bueno, el museo no tiene más ingreso de material, no es nuestra función, otros museos lo hacen y es necesario también seguir generando conocimiento. Y lo que decimos también, bueno, muchas de las cosas en su momento fueron traídas de Zoológico de Villa Dolores porque... Torres claro. de la Llosa era director de los dos lugares y bueno, murió un bicho, lo traía, estoy hablando de primera mitad del siglo XX. Sí, pero si hay un tigre. Sí, no, el tigre vino de Francia. Ah, un intercambio. Sí, hay piezas increíbles. ¿Qué le habrán dado a cambio de ese tigre? Prefiero no saber, nunca se sabe. Pero no, decirle, bueno, que esto también pertenece a otra época, que la investigación tenía otro perfil y otro encare. Que hoy en día tenemos que buscar otro tipo de alternativas, pero que eso tiene un valor patrimonial e histórico también de una época. Uh-huh. O sea, jugamos con esa ida y vuelta, que no nos quedemos con... Claro. Uh-huh. Como que eso es lo único, respondió a una época, respondió a determinado concepto de ciencia, uh-huh. y que hoy en día, bueno, se trata de trabajar de otra manera. Evidentemente adecuamos el discurso si es un grupo de primero de liceo o de adultos, o sea, pero... transmitirles esa idea. Uh-huh. Que, bueno, entonces el museo de ustedes no acepta más más material, trabaja con lo que tiene. Tenemos, sí. ¿Y el porqué explícito de eso? Hay motivos de... Como no hacemos investigación a nivel de material zoológico, como lo hace el Museo Nacional, no tiene sentido guardar por guardar. Claro. Tampoco es que nos sobre el espacio como para seguir metiendo cosas. Y bueno, y si viene algo puntual... bien, pero digo, no hemos tratamos de que no por eso mismo, porque digo, cuando uno va a meter una pieza en un museo tiene que asegurarse de que esté bien conservada, de que ese material sirva para investigar, para educar, que sirva para algo realmente, que y en nuestro caso ya tenemos un buen acervo y seguir metiendo cosas por meter, que queden ahí, no tiene sentido. Pero sí, tiene un valor histórico lo que tenemos, que también nos gusta planteárselo y mostrárselo a la gente. ¿Cuánta gente trabaja ahí en el museo? En el museo somos poquitos, para lo que nos gustaría. Somos, estoy contando, la directora, somos cuatro docentes, la directora, un administrativo y auxiliares de limpieza, de servicio. Y hay un grupo de cinco profesores y actores que hacen obras de teatro en el museo, que es una actividad que tiene ya casi, sacó casi, tiene 20 años. Ah, todos los martes hay una obra de teatro que la vinculan con, unos 25 minutos, media hora, que la vinculan con los temas a trabajar en clase, desde la interdisciplina. O sea, no es solo la biología, que es nuestro centro por ser museo, sino la obra literaria, sino también, a veces se tratan temas más generales, tipo bullying, tipo bioética, con esas obras, y es algo que es súper exitoso en el museo. Digo, 20 años no es fácil mantenerlo. Algo. O sea que el museo ofrece las visitas guiadas, sí, y estas obras de teatro los martes. Llamando al museo, o escribiendo. Busque Museo Torres de la Llosa en Facebook, tenemos página web, todas las redes, y se coordina, no hay problema. Además, otra actividad que tenemos, los jueves a esta hora, a partir de las 7 ahí. Actividades de conferencias de divulgación de distintos temas relacionados a la historia natural, la biología, que contactamos a gente de otros museos, de la universidad, de Clemente Estable, de ONGs, de Jardín Botánico, y bueno, tenemos un... ¿Sistemáticamente todos los jueves a las 7 de la tarde hay charlas o a veces hay charlas? A veces no hay. A veces no hay. O sea, prácticamente todos los jueves de entre abril y octubre, seguro. A veces hasta me echamos algún otro día porque nos están pidiendo el lugar y a nosotros nos encanta. Y la gente, o sea, ¿te anotás? Sí, para ir hay como un previo. Anotarse, damos el correo electrónico del museo, que es museotorresdelayosa@gmail.com. Mandan nombre y... Digo, por cupos limitados, caigo ahí un jueves. No, yo no voy ahí porque voy a estar haciendo Hablando Ciencia, pero si cae alguien... Podemos un día hacer un programa por desde allá. También. Podemos retransmitir. Sí. Se anotan y van. Y el anfiteatro que tenemos tiene una capacidad de 110 lugares, o sea, es bastante amplio. Pero igual siempre pedimos que se anoten por las dudas y para nosotros más o menos manejar la logística de la situación. ¿Estamos hablando de que es gratuito? Es todo gratuito. Todas las actividades son gratuitas, visitar el museo también. Público en general puede ir también, está abierto de lunes a viernes de 10 a 18. También abrimos el sábado, el Día del Patrimonio, abrimos la noche de los museos, que esa es nuestra noche... ¡Estrella! ¡Pah! A veces quedamos aniquilados. Las últimas noches fueron más de 2.000 personas. ¿Eso cuándo es que cae? En octubre. Octubre es patrimonio. Noche de los museos es segundo viernes de diciembre. Ahí va. Y además coordinamos con, dentro del mismo edificio de IABA, la visita al... En el Día del Patrimonio abre el liceo también. En Noche de los Museos no, pero abre siempre Biblioteca Central. La biblioteca de IABA, que no es la biblioteca de IABA, sino que es la biblioteca central de secundaria, y el observatorio. Y hacemos todo un circuito con las tres o cuatro instituciones que compartimos el edificio y se llena, por suerte. Pues nos gusta que se llene, que la gente conozca. Y muchas veces dice gente del barrio esa, pero no conocía que estaba esto. Bueno. Sí, tremendo. Es como esa cosa de. A veces uno puede criticar y decir, ¿por qué hacer un evento de la Noche de los Museos? Pero es el pie que a veces habilita a que mucha gente conozca lugares que no conoce. A mí me encantaría disfrutarla, pero... No, estás trabajando. Trabajo, estoy ahí. Estás en eso. Martín, ¿qué otras cosas se puede llegar a hacer desde tu lugar para poder llegar a este lema de conocer para conservar? Hablaste del trabajo con los chiquilines de formación docente, con los chiquilines. Y es a todo nivel, me parece que es desde la educación, que es como mi principal arma, buscar, concientizar. No, yo creo que a veces en el tema de conservación tenemos como un discurso que es muy negativo a veces. El planeta se está destruyendo, está todo mal. Tenemos que generar discursos más positivos, más buenos. Conservemos porque, bueno. A veces va porque el animalito es lindo o porque... O sea, también uno tiene que ver con qué interlocutor trabaja. Ni que hablar de que, bueno, la función ecosistémica que cumple es ir a conceptos más complejos. O por el derecho de cualquier ser vivo de estar vivo, que se lo merece y uh-huh. es su derecho intrínseco. Uh-huh. Y se puede, a través de la educación, de vincular, de trabajar... Y en este caso, que a mí me parece muy importante la fauna nativa, es eso, esto es nuestro. O sea, a veces es esa cuestión de patrimonio que hablamos hoy, sí, los edificios, o sea, o eso, pero nuestra fauna es nuestro patrimonio. Uh-huh. Y no hay nada más nuestro que lo que nuestra tierra da uh-huh. naturalmente, y que a veces es... Yo me crié, lo pongo como ejemplo porque... mi familia no hay nadie desde el punto de vista de la ciencia, o sea, mi padre es profesor de historia, mi madre también le gusta la historia, o sea, es como de otro palo. Sin embargo, digo, de ver los documentales de Cousteau o Aparrado en National Geographic después de la novela brasilera, tardísimo, esas cosas con el planetario y el planetario, ¿eh? Pero yo me formé viendo cebras, viendo jirafas, elefantes. Nuestros cuentos tradicionales tienen cuentos esos tradicionales, animales. Y un día me sorprendió, fue cuando me cayó la ficha, fue un día, me acuerdo, estaba de vacaciones de niño en Piriápolis, y dije, mi madre con mis abuelos, vamos al zoológico. Bueno, vamos, de chico me encantaban los zoológicos. Y era el Cerro Pan de Azúcar, la reserva. Y ahí vi que decía fauna autóctona, y como que empecé a entrar en esa rosquita de... Hay cosas que son de un lado y otras del otro, y vuelvo a decir, creo que tenía 10, 11 años, no era una cuestión de... Y ahí como empezar a valorar, che, machacar lo nuestro. Bueno. Che, y capaz que es una pregunta que no da para hacerla justo cuando estamos a unos minutos, pero ¿cómo dialogan el espíritu conservadurista, no sé si se dice conservacionista. Así. Conservacionista, conservador, iba a decir que no es lo mismo. No hay necesidad. Claro, estoy pensando con gente o con poblaciones que viven, yo qué sé, rodeados de fauna autóctona y que en realidad la consideran parte del consumo o problemática. Decir, que no tiene como esta noción quizás urbanizada o no sé. Sí, es de una conservarlo. Cuestión, a veces es una cuestión a trabajar en todo contexto y cada lugar siempre es muy particular. Pero plantear de los que consumen, por ejemplo, hay que ver por qué consumen. O sea, si una persona, una familia no tiene que comer, yo no le puedo decir, claro, no vayas a cazar una mulita o un carpincho. Claro. O sea, hay una cuestión también de conservemos, pero también seamos coherentes. O sea, si en de ahí a yo vivo en una casa con todos los lujos y agarro la camioneta 4x4, el rifle, me voy a casa, ahí ya no transo. Y es como loco, no. Claro, la casa no por deporte, sino si por... No, si tenés necesidad, bueno, y si tenés necesidad también intentar explicar, bueno, está bien, necesitas cazar para comer, ¿qué pasa? Uno, y que no sea hembra reproductiva, o sea, también enseñar... Enseñar eso. A ver, el ser humano, desde que es ser humano, ha cazado. Y bueno, pero también tratar de generar equilibrio sano. Yo también trato de buscar esa cuestión de cuando transmito y cuando comento. No soy un radical, si bien me parece que la conservación es importantísima y puedo estar horas hablando de los por qué, desde lo ético hasta lo biológico y estrictamente, puramente científico. Hay millones de fundamentos. Pero no le puedo decir a alguien que no tiene lo mínimo, no toques porque... Sí, no, yo te preguntaba esto porque en esto que decías, ¿no? De lo patrimonial, de que esto es nuestro, como que eso también, como rápidamente puede tener esa otra lectura, ¿no? Decir, bueno, sí, es nuestro y yo puedo comer de lo nuestro, así como tratando como de ir hacia... Sí, saliéndonos como del discurso de como que puede estar bueno de entender, ¿no? Como el espíritu de la conservación, no sé qué, y tratar de también de pensar desde lugares que no son los nuestros, ¿no? Que estamos como en esa línea, si se quiere, por un lado o por otro, de sí, qué bueno, ¿no? Educar y divulgar, no sé qué, para conservar. Y bueno, y no sé si toda la sociedad como lo ve así o no sé. Es que es clave, que si queremos conservar y no trabajamos con personas, no vamos a conservar nada. Yo puedo hacer los planes divinos y todos escritos y cuadraditos y preciosos en el texto, pero si no bajas a tierra con gente, no hiciste nada. Uh-huh. Digo, y somos seres humanos, tenemos que trabajar entre seres humanos para conservar y para tener una naturaleza lo más uh-huh. sana posible, pero si no nos entendemos y hablar el mismo idioma, que a veces desde la academia claro. cuesta, desde los científicos nos cuesta pila bajar a tierra, decir, che, si yo vuelvo a decir, le pongo tres gráficas, tablas, datos, no, porque conservar por esto, bla, bla, bla. No, capaz que simplemente una persona ve una foto linda de un animal y claro. dice, ah, quiero cuidarlo porque me pareció lindo. O sea, uh-huh. hay que tratar de tener todas las sensibilidades, por lo menos intentar entenderlas. Uh-huh. Bueno. Buenísimo, entender al ser humano para generar estrategias de conservación. Lo más difícil que hemos dicho. Martín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Vamos a despedirte. Y bueno, si tenés alguna otra investigación que hayas hecho, nos chiflás y te traemos acá de nuevo. Bueno, vendré las veces que quieran. Me encanta conversar de esto. Soy un apasionado de todo esto. Y antes de despedirme, un saludo al grupo de Tecnicatura en Control Ambiental de primer año que ya vi que estaban escuchando. Acechando, me parece. Claro, que estudien para mañana, que tienen clase conmigo. El chivo se fue, me parece que tenía que estudiar. Bueno, buenazo, Martín, muchísimas gracias. Muy interesante y ojalá te tengamos de nuevo acá para seguir la charla. Buenísimo. Bueno, vamos arriba. Nos vamos a ir con un disco. Al barcito, vamos a saludar al barcito. Vamos a saludar a nuestro operador. Silencio, voy a pasar bien la data, Álvaro. Vamos a irnos con un disco de Juanita Fernández que se llama Pájaros, y este disco está basado justamente en el canto de pájaros del Uruguay. Así que vamos a escuchar el tema que se llama Sabiá. Turibira bioyo, turibira bairo, wiro mbario. Turibiri bio, wiro rion, jiori yoyo. Turibira bioyo, turibira bairo, wiro mbario. Turibiri bio, wiro. Sabía nada, sabía que no sabía, sabía sabiduría, sabía, sabía, turibira bioyo, turibira bairo, wiro. Bueno, acá estamos, cerrando el programa de hoy, Cecilia Bértola. Ella ya se estaba yendo. De hecho, estás hablando con un buzo en la boca. Se está poniendo la campera la chiquilina. Bueno, vamos, funcionario público. Ya terminó mi hora. Si vos me permitís, voy a inaugurar el espacio El Chivo de hoy. Este sábado, a partir de las 20:30, es el festejo de los 100 programas de ¿Por qué no te callas?, donde va a haber música en vivo y un guiso vegano. ¿Por qué no te callas? Es un programa Radio Pedal que sale los martes y jueves de 8:30 a 10:30. A 9:30. De 8:30 a 9:30. Sí, con la conducción de Emma Selikovic y Raquel Sabrido. Un beso enorme a ambas dos. Y vamos a estar ahí el sábado festejando con ellas. Así que olla popular tenemos el sábado. Tenemos un guiso vegano. Ahí va. Buenas. ¿Eh? Sí, con pan casero. Conservando la fauna autóctona, o no tan autóctona, pero conservándola igual. Así que están todos invitados a venir el sábado a nuestra casa. ¿Qué tenemos el jueves que viene? Me gusta tu pregunta. El jueves 22 de agosto tendremos en esta mesa a Luciana Aznárez, que presentará su trabajo sobre el estudio que hizo sobre el discurso y que pretende contribuir a la reconstrucción de los procesos sociohistóricos que operaron durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985, en esta vinculación entre padres y madres presos políticos y sus hijos. Así que ahí vamos a meternos. Cambiando radicalmente de tema, se llama el espacio. Llama el link entre jueves a jueves. Ahora los vamos a dejar con Hola Mabel, Tramoya y Colectivo Entre Rejas, que cierra la programación de hoy. Y nosotros nos encontramos. Nos escuchamos el jueves que viene. Vamos arriba. Tu divida vio yo, tu divida va a ir un huido un barrio. Sabía nada, sabía que no sabía, sabía sabiduría. Y había una vez un pájaro que no sabía nada, sabía que no sabía, sabía lo que cantaba. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.